Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Noches, Guadalajara, ya son las 7 de la noche aquí en esta parte del hemisferio del mundo, en Guanatos Rock City. Y allá en el otro lado del mundo, en Shanghái, en Beijing, ya es buenos días, China. Y para el espacio virtual, en línea, el espacio no real y pues en algún futuro alguien nos está escuchando en unas buenas tardes para todos los que nos escuchan en una tarde apacible en un futuro pues incierto. Empezamos esta emisión bastante prendidos con Rush, el espíritu de la radio. Y es que ahora tengo, ¿verdad? Este temita que es el rock and roll. ¡Queremos rock and roll! Pero quiero darle este enfoque de pues como la revolución perdida, la revolución traicionada, la revolución que no llegó a ningún lado. Y bueno, el tema de hoy es el rock and roll. Y pues primero quiero agradecer aquí a nuestros patrocinadores, el Café La Rueda, ubicado en Prisilano Sánchez 615, y Librería Mate, ubicada en la misma dirección. Saludos a todos allá y pues saludos a nuestro capitán que mañana se va allá con pues su majestad, la graciosa reina de Inglaterra, recibir alguna condecoración. Felicidades a nuestro compañero y capitán, el Sergio, y a su copiloto, Israel Soberanes, ¿verdad? Pero mientras, nosotros nos quedamos aquí. Y pues para entrar un poco en materia de este programa, que es como bastante insulso, ahora pues el rock and roll. Y vamos a empezar con este ícono de aquí de pues de México, el Alex Lora, esta rolilla que se llama ¡Que viva el rock and roll! Y vámonos con esto, ¿eh? Y ya que estamos en confianza, les voy a pedir que me ayuden a gritar ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Que viva el rock and roll! Ya estás cansado de ir a la escuela, tienes problemas por no tener cartilla. Olvídate de todo por un momento. Si ya no quieres ver a tu vieja ni en pintura, pues tienes miedo de terminar en la jefatura. Olvídate de todo por un momento. Tienes que olvidar. No importa lo que te digan los demás. Si tienes ganas de volverte guerrillero, porque el sindicato se queda con tu dinero. Olvídate de todo por un momento. importa lo que te digan los demás. Si tienes ganas de comprarte ropa nueva y no puedes hacerlo por falta de dinero, olvídate de todo por un momento. ¿Cómo dice? ¿Con huevos? ¿En las palmas? ¿Otra vez? ¿Con huevos? ¿Cómo dice? ¿La última vez? Si yo tuviese ruedas y cantara como Alex Lora, cantara sobre las vías, cantara estelas, iría en reversa a darle masaje a la espalda inacible de Dios, a convencerle de no crear nada. ¿Para qué no separas? ¿Para qué andas creando? Preguntaría en tapatío al buen viejito de los cuentos. Este, amigos, es un poema de nuestro patrocinador, padrino aquí, Ramiro Lomelí, un saludo donde quiera que se encuentre, y pues es parte de su libro que está ya a la venta aquí en Librería La Rueda, el manifiesto Pata de Palo, un gran bestseller. Vayan por su ejemplar que ya se va a acabar, de Ramiro Lomelí, aquí nuestro padrino, y pues ahora, pues ya lo había dicho, pues el tema es el rock and roll. Entonces, ahora no voy a hablar sobre cosas muy profundas, ¿verdad? Y sin embargo, pues quería darle este enfoque al programa de rock and roll con el subtema de, o subtítulo de, pues, la revolución traicionada, la revolución olvidada, la revolución perdida. Y pues es que me acordé de mis viejos tiempos. Es decir, por ejemplo, esta rola que acabamos de escuchar ya lleva más de casi 30 años, ¿no? Y pues no es que quiera revelar mi edad verdadera, pero pues a mí me tocó los finales del siglo pasado, del milenio pasado, y yo me acuerdo que cuando era joven, pues el rock era así como una especie de religión, ¿no? O sea, ahorita ya hablas del rock y pues no, pues es como otro producto mercadotécnico, ¿no? Un poco de este asunto del rock era también un poco hablar sobre, no sé si sepan alguno de ustedes, que viene Guns N' Roses aquí al estadio del Atlas, ¿verdad? Dentro de poco va a estar aquí Guns N' Roses, ¿no? Y pues, no sé, eso me llevó a unos ciertos recuerdos. Es que hace 25 años, cuando salió este Guns N' Roses, este era un grupo de outsiders, o sea, de gente, o sea, que estamos fuera de, o sea, pues la onda clásica del rock, ¿no? O sea, de que uno es como inadaptado, y sobre todo lo que quería recalcar aquí era ese sueño que, pues, que se nos quiso vender, ¿no? De que pues el rock era como una especie de revolución, de que la juventud y que nuestra rebeldía pues valían algo contra, y que nosotros podíamos, no sé, ¿verdad?, sacar al capitalismo de, pues, del anquilosamiento, de lo que fuera, ¿no? O sea, los ideales hippies, ¿no?, que llegaron a permear aquí. Este, por ejemplo, aquí traía un articulito que me llamó la atención, porque yo ya en otra ocasión, pues ya he hablado de que yo me considero parte de una generación perdida, ¿no? Al menos aquí en México. Pero me enteré aquí de que esto de la generación perdida ya Y ya había, en Estados Unidos, ya había habido una generación en el 1920, dice, la generación perdida del 20 allá en Estados Unidos, a la cual se, pues, se agregó Hemingway, no sé si alguien se acuerda de aquellos tiempos, ¿no? Fue antes de, pues, de los Beats, ¿no? Y es esa idea, ¿no?, de una generación perdida. Yo decía que pues yo me consideraba de esa generación perdida aquí en México, que es la de fines del milenio pasado, ¿no? Y bueno, eso me llevó a una serie de, pues, de filosofías, de pensamientos, ¿no? De que aquí en México, si se fijan, si nos ponemos a pensar bien, pues siempre estuvimos como a la saga de allá de Estados Unidos, lo veíamos allá como nuestro hermano mayor, ¿no? Entonces se hablaba de que aquí en México las cosas llegaban así como con 30 años de diferencia, pero llegaban, ¿no? O sea, y eso de la generación perdida, pues a final de cuentas nosotros tuvimos nuestra generación perdida pues allá por los 80s, ¿no? Y este artículo habla también acerca de, pues, de una generación que es la que se supone que es la que está rifando ahorita, ¿verdad? Dice, hay una generación que le llaman la de los millennials, y luego ya más nuevos ya de este milenio, los Zetas, o sí, es aquí, a millennials y Zetas, son, dice, las críticas a millennials y Zetas son en general anecdóticas, se les acusa de narcisistas. Y luego aquí lo quise traer esto a colación porque habla aquí este autor, ¿verdad?, Fernando Clavijero, de el trastorno narcisista de la personalidad como una característica de, pues, de estas nuevas generaciones, ¿no? De, pues, de chicos que ya tienen, no sé, todos tienen su, pues, su gadget, su aparatejo, ¿no? Y andan ahí, pues, presumiéndonos que andan en la red y suben sus fotos, algo que para nuestra generación pues era algo como de Star Trek, ¿no? O sea, me acuerdo que estaba el señor Spock y sacaba su tricorder y mandaba mensajes hasta la nave, ¿verdad? Pero, pues, por ejemplo, pues esa generación, al menos aquí en México, es la que yo llamo perdida, ¿no? En Estados Unidos, pues, ya fue otra generación, pues, la generación que siguió a los hippies, ¿no? Porque hemos de recordar, pues, retomando el tema del programa del rock and roll, pues el rock and roll surgió como una propuesta de la juventud norteamericana capitalista, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era joven, a mí me impactó el rock y sobre todo esa onda de que era como una revolución, ¿no? O sea, todavía estaba fresco lo de Woodstock. No sé si se acuerdan, aquí tuvimos nuestro Woodstock que se llamó Avándaro, donde, por cierto, creo, si no estar equivocado, estuvo por allá el Three Souls in My Mind y todos otros grupos ahí de aquí. O sea que, pues, nosotros tuvimos también nuestro Woodstock, ¿verdad? Pero, pues, el sueño, digamos, hippie, rockero, pues, de alguna forma, pues, no sé, ¿verdad? Por eso decía que el subtema de este programa es la revolución, pues, tomada o perdida, ¿no? De que, o a lo mejor nosotros éramos muy jóvenes y esperábamos demasiado de, pues, a final de cuentas, ¿qué es el rock, no? Es más que un movimiento, ¿no? A lo mejor, pues, sí era cierto eso que decían de que esta onda de, no sé, de los Beatles y de Elvis Presley y todo eso, esos movimientos rockeros, pues, en realidad los Rolling Stones fueron, pues, maquinaciones, ¿verdad?, de la CIA, ¿verdad?, para mantenernos así como, pues, no sé, ¿verdad?, amaestrados, ¿verdad?, o digamos, en controlados, ¿no?, porque, pues, básicamente la idea del hippismo y del rock and roll, pues, era como esa onda de rebeldía, ¿no?, de tratar de romper con las viejas estructuras del sistema, ¿no? Y yo me acuerdo que sí había esa, digamos, mística, ¿no? Yo, no sé, yo todavía me considero rockero, a pesar de que, pues, ahorita ya el término, pues, ya es anacrónico, ¿no? Ya los sueños rockeros, pues, ya no son más que eso, sueños, ¿verdad? Sueños que ya vimos que no llevaban a ningún lado. Y como dicen por ahí, ya lo veíamos venir, ¿no? O sea, en mis tiempos, pues, los Rolling Stones eran, pues, no sé, ¿verdad?, como una especie de, pues, de héroes, ¿no? O sea, antihéroes, por así decirlo. pero ahorita ya vemos que ya los Rolling Stones son pues casi un emblema del establishment, ¿no? O sea, vemos a Mick Jagger ahí con su supermodelo, ¿no? Y es lo que decía, ¿no? Que en mi época no tuvimos la ocasión de ver a rockeros viejos, ¿no? En aquel entonces, pues, los viejitos eran Paul Anka y este señor, ¿verdad? De ojos azules, ¿verdad? De Frank Sinatra y cosas de esas, ¿no? Y Nat King Cole, ¿no? Y pues no teníamos, digamos, esa referencia de lo que es un rockero viejito, ¿no? Y ahorita ya en esta época, pues ya tenemos, pues ya podemos ver, no sé, o sea, ya Bowie, pues se murió de viejito, ¿verdad? Y Jagger, pues ya está bien viejito. Y por no hablar aquí de nuestra figura, pues el Alex Lora, ¿verdad? Ya como abuelo del rock and roll nacional, ¿verdad? Y bueno, decía que un poco de esta charla viene un poco a colación acerca de, pues viene Guns N' Roses aquí al, pues al estadio del Atlas. Y una vez yo he dicho que pues en nuestra generación, digamos que de los primeros conciertos masivos que hubo allá, me acuerdo, les decía que el primer concierto que yo me acuerdo fue el de uno que trajeron a Erwin and Fire, así como medios fresones negros ahí. Pero el verdadero concierto rocker que trajeron fue a Quiet Riot, un grupillo ahí greñudo, ahí casi olvidado, ¿verdad? Y ahí estuvo Toncho Pilatos. Y bueno, fue como una fiesta, una gran fiesta, ¿verdad? Más que nada, tomemos en cuenta que en aquel entonces, pues, nunca había habido un concierto en un estadio aquí en Guanatos. Ya después de eso ha habido dos, tres, ¿no? Creo que trajeron también a Rod Stewart, ¿no? Y ahora pues tenemos aquí a Axl Rose, ¿no? Es como, el otro día hablábamos del paradigma, ¿no? Lo paradigmático, y este es como, pues un poco el paradigma, ¿no? De lo que es de lo que fue el rock a finales del siglo y a principios de este, ¿no? Vemos que, pues, yo me acuerdo que cuando yo estaba joven, pues, a Guns N' Roses lo escuchábamos en programas así que pasaban a la medianoche y era como outsider, ¿no? Y a final de cuentas, pues, ya vemos lo que pasó, ¿no? El guitarrista siguió un camino pues, más musical y Axl Rose tomó el control y, pues, ha hecho el show, ¿no? Pero, pues, este es más bien como un programa, un poco de recuerdos, ¿verdad? De lo que significó y de lo que significa, pero también un poco sobre esa mística, ¿no? O sea, yo digo que a mí lo que me encantó del rock es esa mística de como de cambio, ¿no? Y esta canción que viene a continuación es casi como un himno. Es Neil Young. Me parece ser que él estuvo allá en Woodstock con estos de Crosby, Stills, Nash & Young. Eran como un grupo de country, ya después Neil Young, canadiense, pues agarró la onda y hizo este himno, donde retoma y pone pues de manifiesto, o sea, toda esa mística, ¿no? De lo que es el rock and roll y pues ahorita yo la verdad lo veo pues como muy romántico y muy pasado de moda, ¿verdad? Pero pues no sé, ¿verdad? Esta es una rola del siglo pasado, ¿verdad? Y pues refleja mucho esa, pues más bien son como esperanzas, ¿no? De que el mundo puede ser mejor y nuestra rebeldía juvenil puede tener algún propósito edificante para la sociedad. Y pues al final de cuentas son rolas, ¿no? Edificantes. A mí me gusta mucho esta rola y como les digo, pues yo más bien para hacer la selección musical de aquí del programa, pues me baso mucho en eso, ¿no? O sea, de pronto estoy así y me llegan canciones y las tarareas y las metes en tu diálogo interno y las vas llevando, te acuerdas de cuando uno era joven y estas cosas significaban. Yo me acuerdo que cuando yo era joven realmente, o sea, eso de ser rockero era una religión, significaba algo más de lo que significa ahorita. O sea, si ahorita alguien me dice que va a ir al concierto de Guns N' Roses, no, pues ¿qué es esto, no? Y, por ejemplo, me traje aquí un, me dieron el otro día un volante de este artista moderno, Goa Hill. Y dice, ¿y esto qué, y es un como, dice, el 19 y 20 de octubre en GDL. Y uno más o menos dice, bueno, pues eso es como música trans, así como música electrónica y esos rollos, ¿verdad? Que tratan de tomar el rol que en aquellos tiempos tenía el rock and roll, ¿no? O sea, de concentraciones, dice aquí, redefiniendo el ritual tribal ancestral para la nueva era. Y eso es lo que queríamos hacer en aquel entonces, ¿no? Redefinir un ritual, o sea, de juntarnos todos y tener a algún sacerdote con guitarra eléctrica y diciéndonos, no, luchen contra el sistema está podrido y la esperanza está en nuestra rebeldía, en nuestra juventud y todo eso. Pero bueno, mejor lo dejo con esta rola de Neil Young, que por cierto todavía vive y pues todavía anda ahí recibiendo la regalía de esta rolita, y qué bien que pues todavía existimos, que nos acordamos de esto, y pues como dice la rola, el rock and roll will never die, nunca va a morir el rock and roll, en español, ahí va Neil Young. la juventud vas probando, provocando convicciones, esperando, esperando desilusiones, esperando un destino alcanzar. Mas nada es serio en estos días. Este es un poema de su servidor y es un poco esa, pues ese sentimiento, esa idea, ¿no? Ahora decía que pues no voy a hablar mucho. Es más un poco como nostalgia. Esta rola, no sé, me trae esa nostalgia de cuando yo era joven y teníamos esta idea, ¿no? De que yo realmente sí me la tomé muy en serio, ¿no? Yo me acuerdo que en aquel entonces, pues como quizás ahorita muchos jóvenes, pues dicen, no, pues las instituciones oficiales, la iglesia y el Estado, no, están podridos, ¿no? Y qué puede haber, ¿no? Y en aquel entonces me acuerdo que estaba esa idea, ¿no? De que el rock podía ser como una esperanza, ¿no? De que tu rebeldía podía, no sé, llevar a algo, ¿no? Me acuerdo de que pues una de las cosas que existía en aquel entonces era, sobre todo aquí en México, era esa cuestión de pues de la lucha de clases, ¿no? Y a nosotros los rockeros pues nos criticaban siempre eso, ¿no? De que pues el rock no dejaba de ser pues un producto capitalista, ¿no? Y venía a ser como una apología del pensamiento capitalista, ¿no? Y entonces en aquel entonces me acuerdo que pues ya ven cómo es la naturaleza humana, ¿no? Le da por hacer estas divisiones, ¿no? Y entonces se establece esa división entre, pues había, me acuerdo que, bueno, ahí en música y en Sergio allá en filosofía nos podría decir, ¿verdad? De que pues había como mucha banda que así joven igual que nosotros, pero que sin embargo decían ellos más comprometidos con las causas sociales y todo. Entonces también en aquel entonces aquí pues floreció la canción de protesta y la nueva trova cubana. Entonces era esa como dicotomía, ¿no? Entre los rockeros y los de la trova, ¿no? Y a pesar de que uno podía ser igual de pues antisistémico, de todas maneras pues decía uno, bueno, es que está bien, pero es que no todo en el capitalismo está podrido. O sea, hay gente, por ejemplo, John Lennon era como uno de esos ídolos, por eso lo mataron, ¿no? De esos ídolos obreros, ¿no? Decían, está bien, hay una esperanza en el capitalismo, la esperanza es, y la esperanza está en esas clases trabajadoras, o sea, la base del, pues, digamos, de la sociedad, ¿no? Que son los obreros, los trabajadores, la banda, ¿no? Que decía el Alex Lora, ¿no? Decía, pues estaba platicando aquí fuera de micrófonos con nuestro operador estrella aquí, Jacobo. Decía que pues en aquellos tiempos, yo me acuerdo, yo nunca fui, pero pues estaban de moda esos los llamados hoyos funky, ¿no? Es decir, se juntaban así como en algún local así medio mal ventilado y mal iluminado y pues se juntaban a escuchar rock and roll, ¿verdad? Y así fue como inició su carrera Alex Lora, ¿no? En los hoyos funky se le llamaba, ¿no? O sea, lugares medio semiclandestinos, ¿no? Y donde se ponían todos bien pedos y todo. Y le decía que esta rola de que viva el rock and roll es de aquellos tiempos, ¿no? Ya después el Alex Lora pues agarró más colmillo. Su banda Three Souls in My Mind pues desapareció y vino a dar con esta franquicia, ¿verdad? De Lara, Lara, Lara, ¿verdad? Pero pues, por ejemplo, esta rola también es de aquellos tiempos, es Neil Young, ¿verdad? Y pues, como les decía, pues yo más bien traía esta idea de hacer este programa más como musical y no hablar ahora tanto, porque a veces me dicen, no, pues que monólogos del H, ¿no? Y pues ahora nada más quería pues presentar estas canciones y estas, no sé, filosofías, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, los que sepan inglés, los que hayan traducido esta rola de Neil Young, pues, o sea, representa mucho eso, o sea, el rock and roll está aquí para quedarse, ¿no? Y era una comunidad compartida, ¿no? Y pues me gustaría pasar ahorita, es que ahora traía un programa muy musical, y pues me gustaría pasar de una vez a la siguiente rola, que es de los Who. Y si se fijan, es básicamente la misma idea, ¿no? De que, pues, long live rock, ¿no? Larga vida al rock, ¿no? Y es esa idea, ¿no? De que, pues, a final de cuentas, dices tú, no, pues, este es un mundo tan sin sentido. El capitalismo es algo tan sin sentido, donde el único sentido es joder a los demás. Entonces, ¿qué va a pasar con la esperanza? Es que el ser humano también es esperanza, ¿no? Y entonces, no, pues, cifras todas tus esperanzas en esta, no sé, esta sensación juvenil de rebeldía, ¿no? Y de buscarle y de querer, no sé, estar inconforme, ¿no? Aunque no sea muy agradable, pero estar inconforme con... Porque eso es como un prerequisito, ¿no? O sea, si quieres cambiar algo, primero necesitas estar inconforme con eso, ¿no? Y decía que este programa tiene ese subtítulo, ¿no? De la revolución tomada o traicionada. Muchos dicen que pues la CIA tuvo mucho que ver aquí, pero pues yo he oído que la CIA tiene este programa de, pues, de técnicamente asesinar a los rockeros, ¿no? Existen esas malas... Bueno, yo no es que yo lo diga, ¿verdad? Yo lo leí por ahí que la CIA tenía esa... O sea, ya ven cómo son esos republicanos de allá de Estados Unidos, ¿no? Muy moralistas, ¿no? Que vieron con este emerger de estas personalidades, del rock sobre todo, está como algo peligroso para el establishment, el orden establecido. Y dicen las malas lenguas que muchos rockeros han muerto asesinados por programas secretos de la CIA, ¿no? Me acuerdo de John Lennon, que dicen que pues el Chapman pues fue producto de programas secretos de la CIA, ¿no? Ya ven, ¿se acuerdan de que Chapman todavía está encerrado, ¿no? Y decía que oía voces. Bueno, como para la anécdota, dicen que Chapman, el día que mató a Lennon, tenía un ejemplar del libro de Salinger en la bolsa. Él sabía que iban a encontrar ese libro de Salinger, El tirador sobre el centeno. O sea, es como esa parte literaria del rock, o sea, Salinger, el rock y todo. Pero mejor no pensemos tanto y no sé, es que el rock, la música en general tiene esto, ¿no? Yo me acuerdo que me decían, no, pues tú qué, no, pues yo soy rockero y la verdad que ahorita en 2019 yo me sigo considerando rockero porque un artista en esencia es eso, es un rocker. Y la verdadera esencia del rock and roll, pues no sé, a pesar de que ahorita esté pues como muy disminuido porque, no, pues ¿qué es un rockstar, no? Pues Axl Rose. Y este güey, ¿qué? O sea, ese güey ya no representa nada, o sea, será un pinche millonario panzón, ¿verdad? Pero, o sea, me refiero a que, lo que decíamos de esa mística del rockero, ¿verdad? Que pues básicamente será ironía, pero los mejores rockeros pues son los que se murieron jóvenes, ¿no? Morrison pues nos evitó la pena de verlo ahí panzón, ahí todo como este Axl Rose, como Jack Kerouac ahí panzón y muerto de cirrosis, ¿verdad? Y pues ahora vamos con este, no sé, es otro grupo de esos clásicos y sin embargo es lo que decíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues ahorita Pete Townshend, el guitarrista de esta rola, por cierto, pues últimamente a lo mejor para las nuevas generaciones, decimos a los millennials, los que nacieron en este milenio, pues Pete Townshend nada más es, pues es que ese tipo que lo agarraron ahí como con pornografía infantil en su computadora, ¿no? Y que la libró nada más porque pues dio una buena mochada, ¿verdad? Y pues si a final de cuentas, ¿verdad? Pues si nada más tenía esas fotos de niños ahí en su computadora que, pues eso es tu chale, ¿verdad? Bueno, pero pues, ¿qué podemos decir de Pete Townshend? Mejor escuchemos esta rola de cuando era joven y defendía esos, junto con Daltrey, de esas, esa filosofía, esa mística del rock and roll. Y decían ellos, el rock vivirá mucho tiempo, long live rock. Y escuchamos esto de The Who, The Who, long live rock. Bueno, regresamos aquí a los micrófonos de Radio Cartón Observatorio H Humano, transmitiendo desde nuestras oficinas en Pavo 234, Interior 54. Y pues ahora tuvimos este programa de especialmente dedicado al rock and roll, a la filosofía del rock and roll. Y bueno, en esta rolita pues juegan mucho con esa idea, ¿no?, de que pues realmente está muerto el rock and roll. Y acaba, no, pues el rey ha muerto, pero viva el rock. Y dice uno, bueno, es el fin realmente de los sueños, porque pues a final de cuentas el subtítulo de este programa es eso, ¿no? La revolución tomada o la revolución traicionada o la revolución olvidada, de que como, bueno, es que cuando uno es joven te crees lo que te dicen, ¿no? Y si ves que mucha gente pues cree lo mismo y dice, no, pues entonces estamos en un movimiento y todos los jóvenes de mi generación pensamos lo mismo y escuchamos a los Who y The Clash y toda esa cosa, ¿no? Y toda esa cuestión pues del rock. Y yo me acuerdo que en aquel entonces ya se, pues ya ven cómo es eso de pues de andar no sé, imaginando la realidad, ¿verdad? Ya en aquellos entonces veíamos cómo pues el sistema empezaba pues a atrapar a los sueños, ¿verdad?, y a los soñadores del rock and roll, ¿no? Y a los que no los atrapaba, pues vemos el caso paradigmático, ¿no?, de Jim Morrison, ¿no?, y de los clásicos, ¿no? De siempre los ponen juntos, ¿no? A Jim Morrison, Jimi Hendrix y esta muchacha Janis Joplin. Y pues después se fueron agregando John Lennon. Y dicen algunos también que Michael Hutchence de In Excess. Y más recientemente también incluyen en la lista a Kurt Cobain, ¿no? O sea, les decía que pues la CIA, dicen las malas lenguas, ¿verdad? Que tienen ese programa negro, ¿verdad? De ir eliminando a pues estos grandes pues ídolos del rock and roll, ¿no? De, o sea, son, yo una, en alguna vez decía que pues esto de pues de los artistas de rendirles, no sé, casi un culto a ciertas personalidades, es, o sea, no es a la personalidad, es a una cierta ideología, ¿no? Y por ejemplo, dicen que por ejemplo a Lennon lo mandaron callar porque pues estaba siendo como muy socialista, ¿no? ¿Verdad? Ya ven, ustedes no sé si sabían ahí que pues hicieron una lista ahí en, a principios del siglo pasado, donde pues eran, tenían comunistofobia, le tenían fobia al comunismo, socialismo, y entonces hicieron una lista negra de artistas que pues según ellos pues eran como libre pensadores, ¿no? Y ya después en la época de los hippies, pues todavía seguían los macartistas, ¿no? Se llamaban. Y pues eso es lo que decimos, ¿no? Es más, hasta Bob Marley dicen que lo mataron los de la CIA. Es como algo como muy ya conspiranoico, ¿no? De decir, bueno, o sea, es que no puedes pensar antisistémicamente y ser famoso porque ya es, te pueden poner en la lista de la CIA de los que hay que... Por ejemplo, Michael Hutchence, este no era como muy reaccionario, ¿no? O sea, si se fijan, In Excess era como pues comercial, ¿no? O sea, yo no le veo nada de reaccionario a Michael Hutchence, ¿no? Y a Kurt Cobain, pues menos, ¿no? Ese tipo, o sea, ya era, es lo que decíamos, ¿no? O sea, de la idea del rock original de los 60s, del rock hippie y de la contracultura y todo eso y de lo reaccionario que podía ser. Pues al final de cuentas ya Kurt Cobain pues era como un payaso, ¿no? O sea, de esa cosa, ¿no? O sea, el grunge no tenía ya ninguna ideología más que pues la del estupidízate y sigue estupidízate, ¿no? Y sin embargo dicen que la ciudad de todas maneras lo mató. Dicen, no, pues es que no. Pues la idea es de que pues no puede haber líderes de la contracultura rockera, ¿no? O sea, el rock pues al final de cuentas es una contracultura. Y es lo que pues es lo que decimos de la mística rockera, ¿no? O sea, de que yo a pesar de todo yo sí siento que maltratada y todo sí sigue ahorita viva esa idea contracultural del rock, ¿no? O sea, de que será el sereno, de que un pretexto para ir al pagar tu boleto, ir a los estadios, enajenarte y olvidarte y pues digamos de alguna forma pues gritarle al sistema dentro de unos pues digamos límites, ¿verdad? Que te pone el mismo sistema y dices, no, puedes gritarme, ¿verdad? desde esta barrera, ¿no? Puedes ir ahí al Estadio Jalisco a gritar contra el sistema y decir, no, pues que esto es una jungla, bienvenido a la jungla y todo, ¿verdad? Pero pues todos sabemos que pues el Guns N' Roses que va a venir aquí pues nada tiene que ver con el espíritu rockero, ¿no? Y es esa idea, ¿no? O sea, ya las nuevas generaciones, estos millennials que decíamos que tienen este, me gustó esta frasecita, ¿no? De trastorno de la personalidad narcisista. Yo tengo lo que llaman el TPL, trastorno de la personalidad límite, pero eso es algo diferente. Y este, el trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Dicen de esta nueva generación que pues piensan que el ego es todo y que si tienes tu juguetito, tu celular, pues ya eres parte de los que dominan al mundo, ¿no? Porque casi se nos dice como ahí como sin nada, ¿no? De que pues los que tienen celular pues son una minoría, ¿no? Y los que no tenemos celular pues somos la gran mayoría, ¿no? Es lo que decía de que el pues el capitalismo pues ya feneció, ¿no? Ya acabó, ¿no? O sea, ya llegó a su máxima expansión y pues objetivamente la mitad del mundo no es capitalista, es la mitad del mundo somos esclavos que trabajamos para pues sostener a una pequeña casta de, pues se le llaman aquí millennials, generaciones privilegiadas de clase medias ahí de la del primer mundo, la que tienen su celular y que piensan que se lo merece, dice aquí, ellos piensan que se lo merecen todo, ¿no? O sea, de que nacieron en un mundo que les debe pleitesía, ¿no? Y sin embargo, pues este es un mundo, pues la verdad de la realidad es que pues es un mundo predatorio, ¿no? O sea, la gran mayoría que somos, digamos, la pobreza moderada, de pobreza moderada para abajo, pues somos la mayoría, ¿no? Y pues quisiera cerrar así aquí con, o sea, decíamos que antes existía esa dicotomía, ¿no? De la canción de protesta, canción muy políticamente comprometida, y el rock era como más así como diversión y como, aunque sí tenía su componente pues revolucionario, pero pues no nada que ver, ¿no? Y siempre nos atacaban. Y sin embargo, ahorita lo que vemos, el rock todavía existe, pero ya se ha vuelto como una, digamos, una seña de identidad de cierta clase social, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita hay gente que piensa que Maná es rock, y para mucha gente, pues, o sea, su rock es Maná, ¿verdad? O sea, todavía siguen sacando esa rola. Los Jaguares, por favor, que ya volvieron a ser los Chafanes, ¿no? Dices tú. Bueno, o sea, ellos empezaron con esa mística del rock, pero pues ya, el rock pasó a otra etapa, ¿no? O sea, yo estos tipos no les veo nada de contraculturales y nada que ver. Y sin embargo, o sea, en el fondo, el espíritu rockero de la juventud, porque pues ahorita ya es otra juventud, decíamos, ya la mística del rock pues ya está quedando un poco atrás, y pues ya las nuevas juventudes pues tienen sus ídolos. Por ejemplo, ahorita que estaba haciendo la selección para las canciones, me estaba acordando un poco también de este Rodrigo, ¿verdad? De la canción de protesta aquí urbana, y de cómo Rodrigo se convirtió en un ídolo a partir de su, pues un mártir, ¿verdad? A partir de su muerte, para alcanzar la inmortalidad necesitas estar muerto en primer lugar. Y si mueres así como en circunstancias así trágicas, pues mejor. Y si mueres joven, como John Lennon, y mejor, ¿verdad? Ya te aseguraste tu lugar ahí en el limbo, ¿verdad? De las estrellas. Y bueno, pues para terminar este programa, que pues no me gusta la palabra de, pues, de conclusiones. ¿Qué conclusiones puede haber, no? O sea, son pues divagaciones al aire acerca de lo que uno piensa, de lo que uno vivió. Y pues me gustaría cerrar con esta rola de un grupo emblemático de nuestra generación. Y bueno, el grupo Kiss, que bueno, pues muchos dirán, no, son una bola de payasos, ¿no? Inclusive los mismos Kiss sacaron un disco que se llamaba Rock and Roll Circus, el circo del rock and roll, o sea, como haciendo un poco de broma acerca de, pues, de toda esta parafernalia, ¿no? Y pues yo me acuerdo que en mis juventudes, pues yo tenía un disco de Kiss en vivo, que fue un gran éxito, bestseller, cuando se usaban los discos de vinil. Y pues a final de cuentas, pues, ¿qué es lo que quiere un rockero, no? O sea, es esa idea, ¿no? A final de cuentas, pues al rock se le quitó su cuestión intelectual y de protesta, y se le dejó nada más esa cosa de, pues, que ya venían diciendo los Kiss desde aquellos tiempos, ¿no? De que, pues, tiene esa parte de reventón, ¿no? O sea, el rock es reventón, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Y pues a final de cuentas, pues eso es también reaccionario, ¿no? O sea, el sistema, pues no quiere que te salgas de, pues del orden, no quiere que estés así como muy, muy en los límites y nada que sea así como muy salvaje puede ser permitido, pero pues ya los límites se han ido expandiendo y pues ahorita ya a nadie espanta un tipo payaso vestido ahí como, como de sacando la lengua y vestido como, como travesti de ahí. Pero sin embargo, yo me acuerdo que inclusive yo fui a ver la película de los Kiss ahí al cine del centro. Existían cines ahí en el cine del centro. Pero bueno, ya me estoy pues retirando de estos micrófonos. Quiero agradecer su atenta y amable atención y pues los dejamos con esta rola de nuestros tiempos para los que tenemos esta edad de los Kiss. Y pues muy a propósito, ¿no? De que ya estamos en el fin de semana y era como, pues no sé, un himno, como una invitación, pues al fin de semana, ¿no? Y pues se me hace que todavía estos de los Kiss todavía siguen haciendo conciertos y sigue, y pues esta rola sigue rolando por ahí. Y es que es ese sentimiento, ¿no? De que, pues, hoy a final de cuentas, pues está uno atrapado en el sistema y a mí me vale gorro y ya es viernes, ya es fin de semana, Guadalajara. Y pues creo que nos despedimos con esta rola de Kiss y esta rola y esta idea de pues vamos a divertirnos, no vamos a tener rock and roll, porque pues al final de cuentas el rock and roll acabó en eso, ¿no? Como un sinónimo, ¿no? De vamos a tener diversión, vamos a tener rock and roll toda la noche y todo el fin de semana. Y pues los dejo con esta rola de los Kiss. Y espero que tengan un gran fin de semana de quincena y de grito y fin de semana. ¡Y que viva el rock and roll! Y bueno, gracias por la atenta atención. Saludos a todos. Gracias. We'll be right back. with us. So simple. It goes like this. Everybody, every day. Rock and roll.